tight. Mami, yo sé que quieres desquitarte. Es tu decisión. Si quieres probar bien una verdadera atención como la que tú mereces, utilizando la imaginación de hacerte lo que te enloquece. Eso estoy yo. Estoy yo.